que no tiene ficha no trae camino vino. Cancha vacía. Cogiste una chiva. Otra forma de sentir los deportes desde la Escuela de Comunicación Social de Univalle. No tiene ficha, no trae camino vino. Hola, muy buenas tardes a todos a su cancha vacía. Hoy con la tribuna llena, enseguida de la pecera diseñada por Ramiro Arbeláez, con César Torres en el máster, Joan Sebastián Santa, que hoy se estrena como conductor, Camila dándole a las redes junto con Sebastián, y Mayra Muñoz aquí a mi lado, y quien les habla, Juan Camilo Parra. Hola a todos, buenas tardes, y pues bueno, esperando a ver qué nos tiene el programa para hoy, ¿no? Estamos emocionados, segundo programa. Y pues, mejorando cada vez más, ¿no? Y hoy con el tema más aleta de todos, esperando que el vientico nos llegue, que vente sabroso y dándole hoy con las notas que tienen preparadas los muchachos. Estamos aquí con el estudio semiabierto. Tenemos gente pasando por ahí. Chucho ya llegó a almorzar. Para todos los que nos están escuchando y han estado por esta escuela, ¿saben quién es Chucho? Nuestro padrino. Que nos ve por aquí por el vidriecito. Estamos aquí, segundo programa de Cancha Vacía, dejando todo en la cancha, como hemos dicho por ahí en las redes sociales. Viejo Sebas ahí hoy encargado con su buzo, porque tiene mucho frío, no sabemos por qué. Aquí en Cali uno nunca siente frío, ¿no? Cierto. Es mero fresco. Y ahí estamos un poquito aletas, ahí al fondo, con un temita que va a estar rondando por aquí por el programa el día de hoy, con Alfredito Linares liderando el piano en ese combo que se hizo que se llama Onda Trópica, un parche de gente de la vieja guardia tropical que se unió con la nueva guardia medio electrónica, pero con mucho conocimiento, mucho aparataje. Hicieron este álbum que se llama Onda Trópica. Y Perú, pues Perú va a estar ahorita más tarde activo. Entonces estamos aletas, ¿no? Pues, ¿quién dijo yo? Sí. Claro, sí, que sí, sí. César. Pues como le decía a mis compañeros, buenas tardes. Vamos a hablar principalmente, el tema del programa de hoy es aleta. ¿Qué es aleta? Entonces vamos a empezar un poquito como para que la gente se contextualice, como para que se una a este tema, que según la RAE, la Real Academia Española, el diccionario de la RAE, ¿qué es aleta? Bueno, yo les tengo acá dos términos que va a ser un poquito diferente al que realmente nosotros acogimos. Aleta, cada uno de los apéndices locomotores de los vertebrados acuáticos pueden ser impares en número variable o pares, generalmente 4. Otra definición, calzado en forma de aleta de pez que usan las personas para impulsarse en el agua al nadar o bucear. Y como lo decía aquí mi amigo Camilo, aleta es... directamente El Salvador esta definición, el sobaco de una persona. ¿Cómo supiste esa definición? Quiero saber eso. La RAE lo tiene todo. ¿La qué? La RAE. El sobaco. La Real Academia Española de la lengua. Sí, señor. Juepucha, sí. El sobaco de una persona, vaya de, pues. Ya llegamos. ¿Cómo decías ahora? ¿Que tenía golpe de qué? Golpe de aleta. Golpe de ala, le dicen acá, ¿no? Por allá es golpe de aleta. Golpe de aleta. Sí, señor. En un bus 6 de la tarde, camino a la casa. En el mío, lleno, porque no hay buses públicos. Sí, es como una palabra para utilizar ya en el mío, ¿no? Uy, siento un golpe de aleta serio. Entonces, ya vamos yéndonos al barrio, al popular barrio. ¿Cómo fue? ¿Cómo funciona aleta en el popular barrio? Aleta yo creo que es el chabacán, ¿no? El tipo que anda y va moviendo los brazos como si fuera alzar vuelo. Sí, yo creo que es no, como... Y es como el que también, el que para brinco y pelea y la cosa, ¿no? Más que todo como el que se toca por todo, el que no se le puede decir nada porque ya entonces ya quiere pelear, ya se siente pues... tocadísimo. O son esos tipos de mocho, tres cuartos, zapaticos y medias. Gorra plana. Me gusta. Y el de la gorrita, sí. Sí, de algún equipo de fútbol de Colombia. Como la que tú tienes puesta hoy. No. Esos son los aletas de Estados Unidos. No, sí, pues señor. Sí. Aleta al fin y al cabo. Bueno, aquí hablando un poquito de todas estas aletas que hemos nombrado, hay una nota que se hace para esta cancha vacía aleta, que la hace Sebastián Santa, que está aquí conmigo, con César Torres, que nos dimos a la tarea también de sacar un poquito a flote con las aletas el deporte que se hace aquí desde la escuela, ¿no? Desde comunicación social, en funcionarios, que estudiantes, todo el mundo, ¿no? Entonces hay un personaje que reúne muchas de las cualidades que estamos hablando en este momento. Y bueno, sin mediar palabra, estamos, no sé, un poquito rápido, pero ya nos tomaremos nuestro tiempo, yo creo, ahorita más tarde. Entonces vamos con esta entrevista que se le hizo a Sandra Escobar, de aquí de la Escuela de Comunicación Social. Social de la Universidad del Valle y trabajo en el Centro de Producción de la Escuela de Comunicación de la Universidad. También soy deportista de apnea de la Liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas. Pues la apnea la practico relativamente hace poco tiempo, más o menos desde el 2009. Me ha ido pues como bien, me gustó. La apnea es un deporte muy, muy amplio. Básicamente, la explicación o la definición corta es la suspensión de la respiración debajo del agua, básicamente. Hay, por ejemplo, pruebas que se hacen en aguas abiertas, hay otras pruebas en aguas confinadas. Aguas abiertas es mar o lagos. Cuando hablamos de aguas abiertas, básicamente es profundidad, ¿no? Es las distancias o las... sí, los metros que puedas bajar debajo del agua con una sola respiración. Hay muchas modalidades, peso constante, peso variable, sin equipo, con equipo, inmersión libre, no limits. Hay muchas variables de aguas abiertas. Yo practico apnea aguas confinadas, es decir, en piscina. Básicamente son tres modalidades, apnea estática, apnea dinámica con equipo y dinámica sin equipo. En la apnea estática lo que se busca es contabilizar el mayor tiempo que uno pueda tener la cabeza bajo el agua en una posición estática. El cuerpo está quietecito allí, uno está allí flotando, quieto. En las apneas dinámicas, en la apnea dinámica con equipo, se trata de la mayor distancia que se recorra en aletas o con monoaletas. Y sin equipo es la distancia que se recorra así, sin aletas, es decir, como nadando una especie de pecho largo por debajo del agua. ¿Qué tan aleta te parece ese deporte? Mira que alrededor de eso también hay diferentes corrientes de pensamiento, chistoso. Para algunas personas asumen la apnea como un deporte muy mental. Hay otros, incluida yo, que para mí sí es muy importante la parte física y la fortaleza física, entrenar el cuerpo fuertemente, porque además eso también implica un entrenamiento de la mente, ¿me entiendes? Cuando vos estás nadando, volteando, esforzándote, exigiéndote físicamente, vos también te estás exigiendo mentalmente, ¿me entiendes? Entonces cuando vos llevas el cuerpo al límite en un entrenamiento, cuando estás haciendo una apnea, fácilmente puedes pensar que estás preparado, que estás capacitado para no respirar, para aguantar y para soportar todas esas sensaciones y todos esos llamados que le hace el cuerpo a uno por aire, ¿no? Pues el año pasado se realizaron los primeros bolivarianos de playa, que también fueron en Lima. Y por primera vez se participó en apnea. Entonces básicamente eso es como un trabajo como de las diferentes federaciones de los diferentes países. Se aprovechó el hecho de que esos bolivarianos fueron los primeros de playa y se incluyeron deportes como las actividades subacuáticas. Entonces estuvo la apnea, la natación con aletas, la pesca submarina. Y esta ocasión es la primera vez en que las actividades subacuáticas van a estar en un bolivariano, porque esta es la edición 18 de los bolivarianos, creo, incluyendo la apnea. Pues en este año se hicieron algunos clasificatorios y finalmente lo que pasó fue un poquito como como rara lo del cuento de la clasificación, porque no hubo como una clasificación en sí, sino que finalmente como que se escogieron a los deportistas que habían tenido como el mejor rendimiento, los mejores resultados a través del año, y pues esas son las personas que vamos a estar allí. En apnea concretamente vamos dos deportistas, Sofía Gómez, que es de la Liga de Antioquia, y yo por la Liga del Valle. Bueno, ahora el mañana 23 de noviembre arrancamos para los Juegos Bolivarianos que se realizan en Trujillo, Perú. Los Juegos ya empezaron hace unas 3 semanas, creo, y vamos a participar, a representar a Colombia como actividades subacuáticas. Este año en actividades subacuáticas están natación con aletas, aguas abiertas, natación con aletas en piscina, pesca submarina y apnea. Colombia no va en pesca. Derecho a equivocarnos, derecho a sentir, derecho a jugar. Cancha Vacía, otra forma de sentir los deportes desde la Escuela de Comunicación Social de Univalle. Nota Sandra Escobar. Teníamos el sonominuto realizado este año por Felipe Moncada, Alejandra Arias, la mami, Joan Sebastián Santa, y quien les habla, Juan Camilo. Inmersión, ¿no? Se llama. Inmersión, y bueno, aprovechamos la oportunidad para un saludo a Alejandra Arias, ¿no? Fiel oyente. Que nos está escuchando súper fiel. También sí. Queremos saludar por ahí a John Anderson Toro. Nos está escuchando desde Buenos Aires, muchachos. Un saludito por allá en Argentina, bien lejos. Frío, frío. A María del Mar, que también nos está acompañando. Y a Alexandra Jiménez, que está desde su casita también. Se nos publicita ahí con el programita. Saludos a todos. Fan, ¿no? Fan Alexandra Jiménez, Alejandra Arias, ahí. Ya hay que tenerlos, que sacarles un carnet como fan Aura de... Aura Salinas. Aura Salinas también. Escuchábamos entonces a Sandra con la apnea, ese deporte un poco extraño, ¿no? Extraño para nosotros. Y bien aletos. O sea, yo lo hacía, digamos, no deportivamente, pero con los amigos cuando uno iba a piscina, el que más aguantara, ¿no? Sí. O tirar la monedita en la piscina y pasar por debajo, toda la cosa. Pero ya pues hacerlo a nivel muy profesional es como... pues un poquito difícil. Por aquí tengo el Facebook de Sandra Escobar, hizo su competencia, iba muy bien, hizo creo que casi 180 metros aguantando respiración, pero la descalificaron por un protocolo que no se siguió. Entonces pues la saludamos, ella debe estar todavía en Perú. A los que no saben, pues están realizando Juegos Bolivarianos en este momento en Trujillo, en Chiclayo, también en Lima. Más que todo en Trujillo, pues son las sedes de estos Juegos Bolivarianos. Y a ver, apnea Perú. Sí, es que digamos, uno sale como un poco bobo después de aguantar tantos minutos la respiración. Entonces, cuando uno sale, uno tiene que seguir un protocolo de que hay alguien ahí como con una tabla o algo así, y uno tiene que tocar eso. Entonces yo creo que ella como que exigió mucho. De pronto, bueno, después ella, Sandra, yo creo que nos contará un poco. Bueno, hoy teníamos 50 medallas de oro en juego para la delegación colombiana. Y por la mañana llevamos 7 medallas de oro de diferencia aquí, a Venezuela. Entonces, aquí tenemos... Pues, éramos campeones por el momento. Sí, aquí tenemos que Colombia va con 150 de oro, 122 de plata, 102 de bronce y Venezuela está con 143 de oro, peligrosamente cerca. Suman más los venezolanos, tienen 407 en total, pero bueno, vamos a ver, esperemos que ganemos porque la soberanía la tienen los venezolanos ahí en esos potencia juegos. Bolivariana. No, pero yo creo que ahí se está viendo también los coletazos del éxito que tuvimos en las Olimpiadas pasadas, ¿no? Pues puede que ser. Alcanzamos buenas preseas doradas y como que le están metiendo un poquitico de plata ahí por los lados. Y fueron como en deportes que uno no se imaginaba, ¿no? Entonces como que sí, puede que sean como los efectos de Londres 2012, ¿no? Mariana Pajón, ¿no? Que ya se ganó lo último que le faltaba. Sí. Y se empieza el ciclo olímpico, ¿no? Este es como el primer multidisciplinario que se hace, empezando a practicar, pues, los deportistas a ver para... ¿Dónde es que se hace? En Río Janeiro, ¿no? Río de Janeiro. Son los próximos 2016. Olímpicos. Entonces ya estos sirven, ¿no? Fogueo ahí un poquito. Pues sí. Y escuchábamos apnea y qué más, ¿no? ¿Qué más deportes hay por ahí raros que ustedes hayan practicado? A ver, Santa, ¿qué haya practicado? No, bolos. Pues, deporte raro. Canicas. Pues, no creo que el rugby entre ahí como deporte raro, pero ya sí es, pero es aletoso. Eso ya no. Pero sí es aletoso. Es bien aletoso, sí. Es muy aletoso, muchos golpes, acá rato mi mamá decía que porque ya con los ojos morados... me salvaba de muchas partidas de pierna, pero bueno, sin embargo sobreviví y está para contarlo. Sí, sigo aquí parado, estoy sentado, pues. Está haciendo su debut. Exacto. Deporte atleta también el de jugar con la lata al descanso, ¿no? Galleta pata. Es el más atleta de todos. Se presta para ahí, no tuvo infancia. ¿Quién es esa voz? Sí, saludamos a Jorge Caicedo que se nos arrima por aquí. ¿Quién es ese Pokémon? Hablando de deportes aletas, pues Santa, vos contabas tu anécdota. Yo recuerdo que en cuarto, quinto y sexto de primaria, cuando estaba en España, ¿no? Que vivía allá, tenía que explicar que hay sexto de primaria allá, jugué hockey sala. A pesar de que era muy pequeña, hay que decir que era un deporte muy pesado porque el stick, ¿no? El palo era madera muy pesada. Digamos que los golpes que recibí en la canilla eran bastante... No, y vos te pones a ver los partidos de hockey en Estados Unidos y todos terminan de pelea entre los jugadores. Aunque siempre es diferente el hockey hielo, ¿no? Ah, no, yo jugué al hockey sala, pero de todas maneras sigue siendo... Terminan en trifulcas. O sea, ya entendemos de dónde viene... Exacto, sí. La aletosidad. ¿Se puede decir aletosidad? ¿Nivel de aletosidad? Sí. Aletosidad. Estamos en Colombia. ¿Por qué no? Pues vamos a mandarle la invitación a la RAE, a ver. O sea, que tenemos a Camila en el ranking de las más aletosas de comunicación. Parece. Todo lleva hacia allá. Tenemos pruebas. Por lo menos de la mesa, sí, la más aletosa. Bueno, aquí hablando de todos estos deportes raros, extraños, también aquí en la misma escuela de comunicación tenemos gente que para ellos no es extraño, ni aleta ese deporte, pero para nosotros yo creo que sí, y es que Sebastián, ¿cómo es que se llamaba la chica? Jaramillo. Diga micrófono. Natalia Jaramillo. Sí, señor. Sebastián entrevistó a Natalia Jaramillo, ella contó un poco sobre su deporte que practica y es el paracaidismo, ¿no? Sí, señor. El parapente. El paracaidismo ella también un poquito. Practica los dos, le pega, sí, señor. Los dos. Empezó de hecho con paracaidismo, ahí lo cuenta. Y antes de irnos ahí con la nota de Natalia, un saludito a Diego Quintero y a Mayo Hurtado. Sí, señor, entonces vamos con Natalia. El paracaidismo está diseñado para caer. Son equipos en donde tú saltas de algún avión o de alguna plataforma estática, por ejemplo puentes, antenas, montañas, acantilados y aterrizas. En cambio el parapente es completamente el lado opuesto. El parapente está diseñado para planear, para abarcar distancias. Eso ya depende dentro del gremio de lo que quieras hacer. porque pues hay varias modalidades, pero es básicamente esa. Uno está diseñado para caer, el otro es completamente diferente y está diseñado para planear. En parapente yo llevo más o menos 6 años, ahorita en noviembre cumplo 6 años de haber empezado el curso. Y en paracaidismo, aunque fue como lo primero que yo quise, apenas logré saltar sola el año pasado. En parapente hubo un tiempo en el que competí, pero me retiré pues por varias razones. Primero que todo por costos. Y yo creo que la más importante por el equipo, porque aunque nosotros tenemos un dicho que pues nosotros decimos no es la flecha sino el indio, es muy difícil. Las mujeres estamos en cierta desventaja en parapente porque somos muy livianas, entonces nos toca volar equipos muy pequeños y al volar equipos muy pequeños planeamos menos y tenemos menos velocidad. En parapente básicamente hay 3 modalidades de competencia. Solo básicamente 2 se desarrollan en el país. Una es acrobacia, que no se hace casi, o sea, acrobacia se hace más que todo en Europa. Es muy complicada, es muy riesgosa. Aquí en el país más o menos hay unos 10 pilotos que la practicarán en serio y ellos están en Medellín y en Bucaramanga, algunos en Bogotá. Esa es una acrobacia, la otra es relativamente nueva, que fue una con las fue la en la que participamos en los Juegos Mundiales, que es accuracy, aterrizaje de precisión, tienes que aterrizar en un plato de 30 centímetros. Y ya la otra, que es la que está más desarrollada, que es el cross country, que es básicamente una carrera, un rally. Tú tienes que cubrir una distancia, una ruta, en el menor tiempo posible. Gana el que lo haga más rápido. En paracaidismo, modalidades de competencia es lo que hay. Pero aquí en Colombia, el paracaidismo apenas está como renaciendo. Una época, hace unos 10 años en que fue muy bueno, pero todavía nos falta mucho. Yo he notado, digamos, en este año, en que he estado como más cerca a él, que ha crecido, pero ha crecido hacia el lado turístico. O sea, se está volviendo un deporte para volar pasajeros. Todavía está como en una fase, lastimosamente lo considero un deporte de élite, porque es muy costoso. A nivel de parapente, Colombia es uno de los mejores. En el ranking mundial estamos de cuartos. Y es más, un piloto colombiano, Julián Carreño, que es quindiano, es el cuarto, quedó de cuarto en la última superfinal de la Copa del Mundo y está de 16 en el ranking mundial. O sea, a nivel de parapente, en la modalidad cross country, somos de los mejores del mundo y, dicho por muchos pilotos extranjeros, tenemos el mejor voladero del mundo, que es Roldanillo. Digamos que de paracaidismo rescato de aleta la caída libre. La salida del avión es para mí el momento más impresionante, ese cambio de velocidad, ese pararte en la puerta y tomar la decisión de saltar. Eso es como el momento más aleta en paracaidismo. En cambio, en parapente he hecho acrobacia y me parece también muy aleta, porque las sensaciones son impresionantes, o sea, las fuerzas G, el tú estar, ver, mirar para abajo y tener el ala abajo y estar tú arriba. Eso es muy impresionante. Además, que me parece mucho más riesgoso el parapente que el paracaidismo. Porque en parapente tú siempre vuelas cerquita relieve. En parapente no tienes tantas opciones, o sea, tanto plan B como en paracaidismo. Aunque nosotros siempre volamos con paracaídas de emergencia, en parapente a veces sacarlo puede ser más complicado que la misma incidencia. En cambio, en paracaidismo, tenés una incidencia y sacas el principal, no te funcionó, pum, lance reserva y casi que el margen de error es muy cortico. Primero jugaba muy bien a la mecha, le pegaba mucho a la mecha. ¡Ah! Se me mojó la mecha. Libardo López, jugador de tenis. Cancha vacía, otra forma de sentir los deportes desde la Escuela de Comunicación Social de Univalle. Bueno, ahora le mandamos un saludito a nuestro compañero Jorge Rengifo, que nos está escuchando desde la casa, alias Oso, a Rodrigo Ramos Estrada, que también está pendiente de nuestro programa, un saludito por ahí, y a María Fernández también, que por ahí están conectados, escuchándonos muy atentos. Y bueno, pues hablando... Ok, viene el tiburón. Sobre la nota de Natalia, cabe destacar a Jonathan Flores, ¿no? Que fue, si usted no lo recuerda, el man que se tiró por encima del monte de Monserrate en Bogotá y con ese traje con alitas y sobrevoló todo el monte. Y el hombre de este que estuvo también en cancha vacía en nuestro perfil de Facebook, el de Red Bull, que... Félix Baumgaum. Hasta ahí. Tranquilo. Ese es el más aleta de todos los aletas. Hay una foto super aleta en donde se ve rompiendo la barrera del sonido. Esa foto, Debe estar escuchando cancha vacía, Félix. Sí, ahí. Él dijo que se iba a tirar. Pues bacana la nota, o sea, descubriendo. Bajémosle al tiburón un poco, eso. Descubriendo un poco las fuerzas G, la incidencia, todo este lenguaje técnico que nos dice Natalia. Y si es bien aleta, digamos, 250 kilómetros el paracaidismo, aunque ella dice que el parapente es más aleta que el paracaidismo. Sí. Yo creo que lo importante de la nota fue como eso, distinguir entre el parapente y el paracaidismo. Sí. Yo creo que para todos era como que lo mismo. Uno es para caer, el otro es para planear ahí un ratico. Ella explicaba así como que en el parapente no te lanzas de alguna coges impulso en el parapente, en cambio en el paracaidismo estás ahí y es saltas y para abajo. Y para abajo, aunque tenés en el paracaidismo la ventaja de que de un paracaídas de reserva. En el parapente tenés paracaídas, pero si te chocas contra algo, porque cuando ellos planean es como muy cerca a montañas y valles, como que hay más riesgo. Pero es una experiencia que hay que hacerla. Sí. Después de esto, Natalia acaba de entrar en el ranking de las más aletas de la escuela. Sí, señor. ¿Le gana sí, Camila? Ya le está ganando. ¿Sí? Yo creo que van empataditas ahí. Tenemos nombres propios y aquí empezamos a hablar de futbolistas, aletas, de por fuera de micrófonos, que Pepe no lo han expulsado, Y de las futbolistas aletas de la escuela, de hecho Camila, que está a mi lado, y un saludito para la mamá, doña Gloria Raga, en España. Sí, señor, también ahí aprovechamos para, como él mismo lo dijo, firme escuchando a la aleta, dice Luis Miguel Varela desde Hamburgo, Alemania, siempre ahí firme con la cancha. Entonces, ¿quién me dice quién es el más aleta? Aquí con Mari, con Jorge Caicedo, que hicieron una nota especial con el tiburón que estás echando ahí. Bueno, comencemos entonces a mostrar quiénes son los más aletas. Vamos a empezar un recorrido por todo el mundo y terminaremos en el gran torneo de comunicación interno. Bueno, claro que sí. Primero que todo, saludarlos. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y el programa más aleta a esta hora desde la Escuela de Comunicación Social. Vamos a empezar entonces a definir qué es una aleta. Ok. Las aletas... ¿Qué serán las aletas en el fútbol? Vámonos primero con una aleta normal. Sí. Ok. Aleta, dícese del personaje que se altera con facilidad, susceptible al ambiente y a los comentarios exteriores. Aleta es quien reacciona irritado y ataca con agresiones verbales y o golpes, la mayoría de las veces sin sentido ni necesidad. En el fútbol, el aleta es el visible, es el más irascible, el que compra una pelea, sea de él o sea ajena, es el que más grita, el que más alega, pero el que sale de la cancha con la amarilla segura y el que normalmente no termina los partidos cuando ve la roja. aletas famosas en nuestro medio. Freddy Arce Valverde, en no Los Verdes, pero por supuesto. ¿Quién no recuerda a Valverde que se le... Que se le tiraba a un riel con tal de sacar chispas. O en Los Rojos, en el América de Cali, González Aquino, que se pegaba de un clavo caliente y no se le daba nada. Uf, González Aquino, el paraguas. Aletas hay en todo el mundo, ¿no? Vamos con una primera notica, don César. Y este es el más aleta, así lo defienda el señor Ruiz, Pepe. Más que aleta, algunos dicen que es el asesino de la cancha. Totalmente de acuerdo, Jorge. Y si no escuchemos esto, totalmente. Esta notica con Pepe. Somos parciales. Procuro defender al máximo mi equipo, mi institución, mi entrego de cuerpo y alma. La jugada comienza aquí. Pepe intenta derribar a Messi en dos ocasiones. No lo consigue y cuando el argentino cae trastabillado por Callejón, el portugués se acerca a Messi, le mira, cambia el paso para pisarle la mano y continúa sin inmutarse. Nossa, nossa, así você me mata. Ay, si eu te pego, ay, ay, si eu te pego. Mou defendió el partido de Pepe. Ha hecho un gran trabajo. Aunque dijo no haber visto esta acción y que todo dependía de la intención. Si es intencional, obviamente que es censurable. Y Carvalho. ¿Qué tal lo de Mou, no? Sí, bueno, él también tiene que salir en defensa de sus jugadores, es que pero otro, no se justifica. Es otro técnico aleta. Cuando le conviene, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, claro. Las aletas producen aleteos, ¿no? Aleteos famosos, como el de Iker Casillas y Fabián Vargas, que le dio la vuelta al mundo. Escuchemos cómo lo registró la televisión, este altercado de Fabián Vargas y el gran Casillas. Este agrio enfrentamiento verbal entre el arquero del Real Madrid, Iker Casillas, y el volante colombiano del Almería, Fabián Vargas, le sigue dando la vuelta al mundo. La página de Eurosport, de mucha difusión en el viejo continente, critica a Casillas con el titular. Iker pierde los papeles tras el empate. El diario Marca registró el hecho con el titular. Casillas y Vargas a punto de llegar a las manos. Y en el antetítulo, si vieron, se pusieron cara a cara, retándose. El diario AS, con el titular Vargas sobre Casillas, la impotencia no le justifica, revela la explicación del jugador colombiano a través de Twitter sobre lo ocurrido. Recalcó Vargas que fue la impotencia de no poder con un equipo humilde. Vargas interpuso al despeje de Casillas con el propósito de sostener el empate ante el Real. E Iker se salió de Casillas. Y hasta unos que no son aletas, los vuelven aletas. Y si no, pues veamos lo del maestro Zidane. Prefiero por lo menos en la coartada del gol contra los alemanes y que jugó menos que Totti. El enojo de Trezeguet con Cannavaro. Se dice de todo. Son compañeros en Juventus. Siguen la conversación, siguen la discusión. Ahora Buffon se agarra también. ¿Qué habrá pasado, Zidane? ¿No? Materazzi y Zidane. Bueno. Mira lo de Zidane. Contra Grosso. Materazzi, ¿no es? Materazzi, bueno. Ahora, qué bar, qué increíble, ¿no? ¿Qué le habrá dicho a Zidane para que reaccione así? Y es que esto es, en el fútbol es así, ¿no? Esto es lo bonito del fútbol, como dicen por ahí. El maestro Zidane, que salió igual por la puerta grande, pese a este impasse con ese señor, y siempre fue un secreto, ¿no? No se supo. Algunos decían que le había recordado a la hermana, que bueno, muchas cosas, pero no se supo exactamente qué hizo que reaccionara Zidane así tan aleta. Sí, claro, pero igual siempre grande Zidane. Bueno, y aletas hay en el campo, pero también en la banca. Esta es inolvidable, vamos a escucharla. Espera Vargas, Usain, su hermano Darío. Darío siendo marcado por el jugador González, va Darío, pegaba González, otra vez ahora Darío intenta, lateral ofensivo para River. El árbitro va a dar que es lateral para la América. Sí, y Castro pateó la pelota enojado y Usain lo empujó a Castro, ¿no, Marcelo? Sí, y además me parece que acaba de expulsar al técnico. ¡Epa! Entre Usain y el señor de camisa celeste. Sí. Y me parece que lo va a expulsar a Claudio Usain. Sí. Expulsado Usain, agárrenlo al turco. Desesperado Usain. Bueno. Atención con Usain. Usain está. Sí, no, y va y varios, no solamente Claudio Usain, sino que hay otros que pegan también. Y apareció la policía que le está pegando a algunos jugadores de River. Quiero decir también eso. No, es un caos. Es un caos, ¿eh? Yo te puedo asegurar que los que. Acá está lo que estoy marcando. Castro es, ¿no? Castro sí. Es el que lo empuja. Y después Usain le pega a Castro. Sinceramente sí, sí. Le pega. Sí, sí, le pegó. Bueno, están tirando de todo al banco los, de River. Periodistas argentinos estaban imparciales, como siempre. Digamos, le están pegando a los de River, pero no estaban viendo las patadas de los de River. Bueno, ¿quién nos recuerda entonces, así como este aleteo, otros aleteos bien bochornosos? Vamos a nombrar solo algunos. Yo sé que don Sebastián Ruiz recuerda mucho el de Guigo Mafla y el Chigüiro Benítez en Santa Fe, que se fueron a los puños. Eduard Jiménez y Efraín Biafara en un entrenamiento en Itagüí, ¿no? En Itagüí, la patada voladora, ese señor ya le conoce como el Kung Fu Biafara. Y hay uno que ahí sí Ruiz me tiene que ayudar. ¿Cómo? Teo Izaza. Teo Izaza también, en Argentina. Teo contra el resto del mundo. Y este de la América, que no puede faltar, Harold Biafara y el arquero Mesa, eso fue inolvidable. Contra Sao Paulo en Copa Libertadores, se hicieron un gol de los que saben hacerse los americanos. Y bueno, y se la tomaron entre ellos. Esa, se les tomó una foto en primer plano y esa foto fue premio de periodismo Simón Bolívar porque fue muy buena. Era Harold Biafara ahí dándose golpes con Mesa. Aletas hay en todo, ¿no? Hasta los amarillitos. Sí, claro, y los que se visten con la camiseta de la selección tampoco se salvan. Claro que en un partido tan memorable como el 5-0 contra Argentina, ellos también suelen calentarse muy fácil. Los argentinos son bastante tocados. Pero, ¿Chilaver? Es la aleta. Es la aleta. El aleta. La aleta. Me da miedo. Recuerden el golpazo que le metió al Tino Asprilla. Así porque sí. Me cayó mal y listo, de una. De estos amarillos, estos legendarios que han pasado por acá, ¿quién nos recuerda a Eduardo Pimentel? Que sigue siendo aleta ahora que es directivo, no ha perdido su esencia. Leonel Álvarez en su momento fue muy aleta, ahora necesitamos que sea más aleta ahora. A ver si coronamos este año. ¿Qué más? Chicho Pérez. Y Chicho Serna, claro, también. Llamarse Chicho, el que llame Chicho se enchicha con nada y se vuelve aleta. Ah, y alguien, uno que fue odiado y odiado, Barrabás Gómez, que fue el hueco de la selección en su momento. Pero tampoco podemos dejar atrás al viejo Willy. Willington Ortiz, que también se llevó varias piezas de hueso en su bolsillo, ¿no? Sí, le tumbó dientes a más de uno, y si no, preguntémosle al vendido del Gato Fernández, que quién le dejó el puente que mandó a hacer. Bueno, y no podemos dejar por fuera pues al jugador más violento del fútbol colombiano y del fútbol mundial, ¿no? Según nos va a decir por ahí más adelante una nota, según los expertos. Escuchemos un poco a Bedoya, que se defiende de todo ese mal hablado sobre él. Gerardo, 40 expulsiones, para muchos señalado como el jugador más violento en la historia del fútbol mundial. ¿Usted qué opina de eso? Ah, muchos que se atreven a decir eso, pero la verdad no me considero violento. Inclusive muchas fueron justas, otras injustas. Pero bueno, lastimosamente ya está, no me siento orgulloso de eso, me parece que eso de cierta manera perjudicó muchas veces mi carrera deportiva. Pero bueno, siempre yo creo que también he sido recordado por muchos goles importantes y por el fútbol que también se puede haber mostrado. Eso es cierto, ¿lo han estigmatizado los árbitros? Sí, bastante. ¿Qué tal esa última frase? Me tienen estigmatizado. Me tienen traumatizado, dice Bedoya. Sí, bueno, pero pues para no irnos tan lejos, alrededor del mundo tenemos muchísimos aletas, ya se los presentamos, nos quedarán faltando muchos más, pero nosotros también tenemos nuestras aletas, porque para ser aleta no hay fronteras. Bueno, en el torneo de comunicación social que hace 8 días finalizó, podemos contar con bastante. Qué casualidad, están en la mesa las dos, Mar Sánchez y Camila Raga, que van encabezando la lista de aletas. Ahí seguimos presentes, Mar. Totalmente, pero también Sebastián Ruiz, que también nos acompaña, bueno. El Poncho Torres, que está muy pendiente de la transmisión, Oscar Marino, Tarjeta Roja Ordóñez. Más conocido como Tarjeta Roja Ordóñez. Sebastián Márquez. Y un saludito muy especial al profe Aguilera. Claro que sí. Están los disfuncionarios presentes. Bueno, aquí tuvimos todo un panorama de lo aletoso que puede llegar a ser el fútbol. Muchas imágenes hemos visto alrededor del mundo, partidos en México, recuerdo yo, que siempre terminaban en pelotera. Sigamos aquí, por aquí estábamos poniendo un temita. Por aquí nos mandan otro de los aletosos, también muy recordados en el país, que fue la pelea entre Siciliano y Enríquez, en un entrenamiento en Millonarios. Gracias a Alexandra Jiménez, que fue la que nos brindó el datico hincha, por aquí. Hincha furibunda del Deportivo. Exacto, Cali. Sí, sí. Mayra, ¿quién más hay violentos en la vida? Bueno, yo me tomé el trabajo de hacer un ranking de los colombianos con más expulsiones. En el primer lugar, obviamente, se encuentra Gerardo Bedoya. En Colombia tiene 31 expulsiones. En el mundo tiene 43 expulsiones. Neider Yesid Morantes ocupa el segundo lugar con 21 expulsiones. John Edwis Biafara tiene 18 expulsiones. Es el tercer lugar. El cuarto lugar es para John Javier El Choronta Restrepo con 16 expulsiones. Y el quinto lugar es para Víctor Cortés con 16 expulsiones. En Italia tenemos al uruguayo Paolo Montero. Este ha visto la tarjeta roja 19 veces. El hacha. En España aparecen varios conocidos como Sergio Ramos, Fernando Hierro, Fernando Amorebieta. También tenemos a Pep Guardiola, que también ha visto la tarjeta roja en ocho ocasiones. Varios argentinos, entre ellos los más destacados, Roberto Trota, que lo vio en 21 ocasiones. El segundo puesto es para Edgardo Pratola, el jugador de los Estudiantes de La Plata con 19. Aguante Estudiantes. Y Mauricio Pochettino, hoy entrenador, tiene récord de rojas en Español de Barcelona con 11 expulsiones. Estos son pues los más violentos en todo lado. Bueno, para seguir pendientes acá de nuestros oyentes, que son como los más importantes acá en nuestro programa. No, claro que sí. María Fernández, que saludé ahora, está en el Colegio Andino. Por ahí un saludito también a Arly. Nos decía, las chicas somos más aletas, usamos paracaídas todos los días, los brasieres. Nos deja ahí ese comentario. Súper aleta, súper aleta. Un saludito también por ahí a Carlos Patiño. Nos dice, firme desde el Parque del Perro en modo no aleta. Nos dijo... Tranquilo, está tranquilo. Y Alexandra Jiménez, nuestra fan número uno, carné. Nos habla que por qué no hemos hablado de las artes marciales mixtas, que también son bien aletas. Ella no es practicante, me parece. Ella practica jiu-jitsu. Entonces, y pues hoy está en Facebook, y como uno ve tanta cosa en Facebook, una chica que fue muy conocida aquí en Univalle, Ana María Gómez, actriz, ella muy buena, está en España haciendo una maestría, y había un curso de esgrima con machete en España, y que ella iba a ir. Estaba el evento en Facebook. Primero la esgrima ya es como espada. Está el velo más crudo, bueno, que escucha. Es bien aleta. Y ahora esgrima con... Bueno, eso es una... Pero eso nuestros campesinos esgrima saben muy bien, ¿no? Lágrima. Igual es una... Algo que viene desde la esclavitud, pues eso es algo como muy, muy viejo, pero pues hay. Pero ya con machete se vuelve más aleta. Pero yo creo que todos tenemos ese chip para manejar el machete ahí, ¿no? Todo el mundo, todos los colombianos en cierta manera. Yo sí decía que esa gorrita suya era muy aleta, ¿sí? Te la voy a regalar. Bueno, por aquí hemos escuchado los destellos desde Perú, porque estamos celebrando pues los bolivarianos con el recluso. Hemos escuchado disquitos también de Onda Trópica. Ahorita seguimos con Atlético aquí. Sí, señor, Atlético de la 8:30. Buen tema que descubrimos aquí en la cancha vacía. Y bueno, hablamos un poco de los aletas de el torneo interino de comunicación social. Y aquí tenemos pruebas de que existen. Y no sé, vamos a escucharlos de Guam. Comencemos con la más aleta, Camila, que está aquí al frente. Lo tenemos grabado, papá. Por Dios. Bueno, pero yo quiero decir algo antes de tirar el sonido ahí, es que no hemos comentado que Fototarro Fútbol Club quedó campeón, ¿no? Del torneo, ¿no? Los acá presentes en la mesa. Felicitaciones. Hay que aceptar, por favor, que estuvo dura la final. Sí, estuvo buen partido, ¿no? Muy cerrado, ¿no? Escuchemos pues los aletas del torneo. Por Alfonso Torres. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a la narración del partido, esta vez. Lo que usted no oyó, sin censura. Paso el micrófono, aquí tienes y haz lo tuyo. Y bueno, David, muchas gracias. Vemos que los equipos están en zona de calentamiento. Está aquí el director. Y se vienen los comentarios del partido. Fototarro Fútbol Club. Hola. Frente el equipo Atlético Comuniqueiro. ¡Qué partidazo! Madre mía. Que va a ser un partido muy difícil, pero la vamos a jugar lo más que podamos. Vamos a hacer toque-toque. Eso va a ser muy bueno. Y no, a lucharla. Yo lo único que les pido es que por favor nos apoyen, porque tenemos muchas bajas y sin el apoyo de nuestra hinchada no vamos a poder prácticamente. Genial, la sudamos, lo dimos todo en la cancha como queríamos, no peleamos, importante, y la tocamos muy bien. ¿Listo? Bueno, así es, Sebastián. Esta es toda la información que tenemos desde la cancha. Sigan con ustedes en estudio. Y bien, amigos, se viene un partidazo. Madre mía, está el arquero con el buzo número 1, Carola Reina. ¡Profe! Teo empieza con las suyas. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol de Razón. Camiseta número 3, el discípulo de Mario Yepes, entre las piernas de Carola Reina, otra vez Carola Reina. Por aquí te traje, Carola, por aquí te traje. Venía a apoyar desde acá, yo torcido de mierda. Creo que está reñido, está caliente, ¿qué le digo? No, pues está bueno, porque yo desde acá afuera pues sigo pedaleando. El man, el partido pasado, estaba yo ahí a medio metro y salió el balón y él vio que salió el balón y entonces yo dije... Pero el balón, y entonces el man pensó que lo había hecho a él y entonces me sacó amarilla. Pero y le estás cogiendo la caña a los Harvey, Teo. No, es que Teo es una persona que deja pegar mucho y no controla el partido. Los partidos le salen muy fácil de las manos. Pero uno aprende a querer a Teo, uno aprende a jugar con Teo. Qué bien, Sevilla. ¿Qué pasó? Porque están reclamando por allá. Vuelva. Dino. Yo no he jugado nada, esos goles que me han hecho más, como lo hicimos nosotros. Sí, ya jugué, hice una gran jugada, pero me sacaron. Ah, me pegaron aquí y se embolaron los lentes lejos. Pues ya va a entrar otra vez. Oh, sí. ¡Excelente! César, la mejor de todas. Pues, ahí presionando. Ahí nos salvó el partido, César. Le cuento, era gol. César, muy bien, César. ¡Excelente, Dianita! ¡Qué bien, Dianita! ¡Qué bien, Dianita! Está jugando excelente, Diana. Un aplauso para Dianita. Tengo sueño, mal par... Lo que está bien es ser macho, tener aguante. Cancha vacía. Lo que está mal es ser puto. Otra forma de sentir los deportes desde la Escuela de Comunicación Social de Univalle. Y bueno, gracias Alfonso por esa gran pieza, ¿no? Recordando a cada uno de los aletas del torneo, por aquí está mi amiga Camila, que está al frente, que no se escapaba de orinarse de la risa. ¿Tiene algo para decir? ¿Hay una aclaración que tiene que hacer? Bueno, ese día que yo di esas declaraciones sí estaba un poquito alterada porque me sacaron tarjeta amarilla injustamente. Lo repito una y otra vez, gracias, ¿no? Por este audio, por la oportunidad. Todo el mundo lo vio. Bueno, vemos que lo aletoso no se escapa de las esferas hasta académicas, universitarias. En nuestro torneo de intercomunicación hubo bastantes ánimos que efervescen ahí un poquito. Estamos aquí como preparando una nota también sobre los hinchas, y también quería hablar sobre ustedes, qué tan hinchas son, si se desbocan, se ponen bravos y quieren pelear contra los del otro equipo. ¿Cómo es la cosa ahí? ¿Cómo es el versus ahí con...? Yo creo que somos hinchas razonables, ¿no? Como debe ser. Sí, sí, sin entrar a violencia ni a fanatismos que caen en la bobada. Da alegría que el equipo gane, da tristeza que pierda, pero claro, no. Pues no, tampoco, ponerse a pelear con alguien no va a solucionar nada. Por el corte de una camiseta no aguanta. Porque hace poco, pues, el país, bueno, esto es un fenómeno que ocurre en todo el mundo, sí, yo creo, pero en el país, debido a las finales con Nacional y Millonarios, por ahí leí unos blogs y decían, pues, que uno casi que la seguridad en el estadio de Medellín la presta a los Barra Bravas, pues, y que si vos no sos de la hinchada, pues casi que te van cogiendo, pues, a pata y bueno, etcétera. Yo quiero contar, César, una experiencia que viví hace poco, hace como un mes y medio. Si nos acordamos del encuentro Millos Cali, estaba yo en Bogotá, fui al partido al Campín, bueno, por unos amigos muy cercanos. No soy hincha del Cali, pero... Sí, es que uno puede ir. No, cuando uno va de morroco sí le va mal. No, pero la verdad yo apoyaba, no lo voy a aceptar, ¿no? Y grande quiero de contarles que ese día ganó, yo digo de esta forma, afortunadamente Millos, digo afortunadamente porque no me imagino cómo hubiera sido si el Cali hubiera ganado. Y créanme que para salir del Campín pasé mucho miedo, habían barras, o sea, barras, las personas que ni siquiera, son personas que ni siquiera entran al estadio a ver el equipo, ellos se quedan afuera a esperar a los visitantes. Créanme que tuvimos mucho miedo, de hecho nos tocó correr, bueno, hubo un follón ahí y luego ya vino la policía y todo eso. Pero ibas de verde, es un, y todo. Es un, de hecho, no, es un deporte. Entonces, ¿cómo sabía que eras visitante? Porque salíamos por la puerta de visitante, Mayra. Entonces, claro, ellos nos estaban esperando ahí en la esquina, llegaron hecho, los carabineros, bueno, eso fue... Salir al estadio se convierte casi que en un deporte extremo, otro deporte aleta. Pero mira que, de hecho, es muy común que las personas lleven dos camisas y al final del partido se la cambien para evitar problemas. Pero no, y, pero espérate que ahorita, por ejemplo, aquí en el Pascual, puede estar lloviendo, tronando, cayendo relámpagos, no te dejan entrar con una sola camiseta, sin chaqueta, no puedes entrar correa en oriental. Sí, o sea, sí. Antes era como sur nada más que te hacían todos estos controles para entrar, pero ahorita ya hasta en oriental, donde iba la gente, los hinchas viejaguardia, juiciositos. La familia. Sí. La familia. A raíz de esto, yo por ahí he pillado en YouTube un man que se llama Diego Campuzotto, de Argentina, y él ironiza un poco toda esta actividad de los barras y todo esto. Entonces, bacano que dentro de estos atletas que hemos hablado, pues escuchemos este pedacito a ver cómo, qué pensamos de esto. Lo que está bien es ser macho, tener aguante. Lo que está mal es ser puto y no tener aguante. Eligen un tema de una banda cualquiera de rock cuya letra es la siguiente. Para esta versión utilizaremos un tema de Soda Stereo, en la parte que dice: me desnudaré por las calles azules, me refugiaré entre todas las piernas, haré dormir al amanecer, tu pierna, sabré ocultarme bien, desaparecer de las tinieblas, de la niebla, enterrado, también tú. Luego, cambiando, se eligen otras palabras para cambiar la letra. Ejemplo, lo vemos. Para modificar esta letra utilizaremos la siguiente palabra: correr, placita, cagó, fierro, gato, piedras, cuatro. Veamos entonces el resultado de esta nueva canción de hinchada. Te veré correr por la placita de nuevo, porque sos cagón y no aguantas sin los fierros. Ay, qué gato, que eso no lo podés creer, sos tira piedra, so tira piedra, vinieron todos, son como cuatro. ¡Abulló! ¡Qué linda que quedó! Pero el duelo tiene que continuar. La otra hinchada deberá cantar la letra de otra canción de otra banda de rock. ¿Y qué mejor que hacer el siguiente método? La segunda hinchada, que recibió la canción primera, elige la letra de una canción de una banda de rock antagónica a la banda que eligió la primera hinchada que cantó primero. Lo vemos, es así. Aquí utilizaremos un tema de Víctor Rico. Aparte que dice, maldición, pasé un día hermoso, hermoso, maldición, maldición, pasé un día hermoso. Pasó otra parte de otra canción y dice, no lo enseñé, se deshizo, me dio su suerte, confesó mejor que nunca, mire por favor, me prenda la luz, se furó, desfiguró, Por supuesto, hay que elegir palabras para cambiar la letra. ¿Cuál puede ser? Para modificar este tema, vamos a utilizar la siguiente palabra. Cobrar, cobrar, puto, chuta, estación, traga, matar, paternal, matar. Y ahora sí, tenemos la nueva letra para responderle al contrario. Hoy cobra va a ser un día hermoso. Hoy cobra, ay, qué puto que soy. Y vas al frente con la yuta. Vení a buscarnos hoy. Estamos en la estación, que traga leche, que oso, oso, oso. Vení, te vamos a matar, cuando venga a paternar, y vamos a matar. Derecho a equivocarnos, derecho a sentir, derecho a jugar. Cancha vacía, otra forma de sentir los deportes desde la Escuela de Comunicación Social de Univalle. El borracho paró de cantar y se puso a contar su buena fortuna. El barrio estaba dormido, llena brillaba la luna. De pronto un ladrón salpicado en neón salió como un tigre desde el callejón y le puso al borracho un magnum frente a la cara. Bueno, ahí teníamos Sorpresa, la segunda parte de Pedro Navaja, interpretada por el panameño Rubén Blades, el de los Aletas de Ciudad, ¿no? De esas historias que inmortalizan. Como Juanito Alimaña y como Pedro barrios, Navaja. Él viene de los barrios bajos. Bueno, y creo que con esto ya vamos cerrando la segunda emisión de Cancha Vacía, agradeciéndole a todas las personas que han estado pendientes, saludando a David Páramo, que se sumó ahorita hace un rato a la transmisión. Que Manolo también lo quiere. Que Manolo lo quiere mucho. Ahí Manolo, el narrador oficial de la Copa Chucho Comuniqueiro. Y bueno, teníamos ahí la forma como se compone una canción de una barra brava. Yo nunca he entendido por qué, digamos, las barras le cantan cantos ofensivos al equipo contrario en vez de alentar a su equipo, por ejemplo. Misterio de la naturaleza. Sí, hay muchos misterios en la hinchada, ¿no? Los trapos. O sea, si uno roba un trapo es la cosa más impresionante. Un trofeo. Sí. Es un trofeo, un trapo. El aleteo con los trapos. Ellos mismos dicen, es un trapo. Se acercan, lo hacen a posta aparte, ¿no? Sebastián quiere decir algo al respecto. Sí. El lema de ellos es que el trapo es la vida, ¿no? Entonces, como son por bloques, cada bloque tiene su trapo. Entonces, si le roban un trapo, es como que le estén quitando la vida, supuestamente capture, ellos. Bueno. Capture tu flag. Capture la bandera, ¿no? Bueno, sí, como y decía ahí viejo Camilo. Y no se olviden entonces de seguirnos por las redes sociales, Joan, recordarnos cuáles son los nombres. Y pues bueno, gente, por Facebook nos pueden buscar como Cancha Vacía, en Twitter como @canchavacía, también aparecemos. ¿Qué más tenemos por ahí en otra red? Facilito, pues estamos en Mixler, es lo que estamos... Por donde transmitimos, también estas todas estas piezas y todo lo que dijimos hoy va a quedar guardado en Free Archive. En archive.org. Ahí podrán escucharnos cuando quieran. Slash cancha vacía. Ahí está todo lo que escucharon hoy y lo que escucharon en el anterior programa. Nos escuchamos entonces el próximo viernes, ¿no? Sí, el próximo viernes con el sorteo del, de la Copa del Mundo. Esperando que nos toque un grupo. No quiero un grupo fácil, la verdad, pero tampoco no difícil. No quiero a Francia en el grupo. Que nos toque un grupo digno, ¿no? Sí. No manda a Rumania. El próximo tema. Van a haber muchas bolas, ¿no? El próximo viernes, y ese va a ser como bola el tema. Van a haber bolas que van a tener países adentro. Por ahí ya apareció como hackeado el sorteo, ¿no? Estamos dentro de una bola. Se va a sortear algo sobre una bola. Entonces, bueno. Vamos a pararle bolas a eso. Entonces vamos a transmitir pues en directo, esperemos, el sorteo del mundial, de los grupos del mundial, y vamos a estar ahí con todo el grupo pues haciéndolo. Entonces, no está de más entonces agradecerle a todos los que nos escucharon hoy, a los que se oyeron a la frecuencia. No olviden el próximo viernes a la 1:00 p.m. por este mismo enlace. Por este mismo canal. Por el mismo link. Bueno, nos vemos. Gracias. El que no tiene ficha no tranca mi domino. Cancha Vacía. Otra forma de sentir los deportes desde la Escuela de Comunicación Social de Univalle. No tiene ficha no tranca mi domino.